En la Rúa Mayor de mi pueblo, enfrente del mítico Mazantini, entre los cables de la luz, una solitaria pareja de golondrinas ha construido un precioso nido al que regresan año tras año en primavera para hacer su puesta. Diariamente se afanan en capturar insectos con sus audaces vuelos y sus gritos evocan a los pocos que se fijan en ellas tiempos de infancia, en donde todas las calles de la Puebla Vieja servían de cobijo al atardecer a cientos de ellas. Los pájaros han representado a lo largo de la historia de la humanidad los deseos íntimos, las ilusiones y sueños, los hemos idealizado y convertido en leyenda. Ellos nos regalan sus trinos, sus colores, sus vuelos y nosotros, en agradecimiento, en muchas ocasiones los enjaulamos y en el peor de los casos los exterminamos. Hoy queremos presentarles nuestro respeto y admiración realizando este programa que hemos titulado de una forma familiar Pajarucos y en donde iremos desgranando las fábulas, refranes, cuentos, dichos, adivinanzas y canciones que ellos han generado. Iniciamos con vuestra complicidad y amistad el espacio de Radio Laredo que una noche de invierno decidimos llamar La Gila. Tono, ¿qué me has hecho en la introducción esa que... Digo, ¿pero qué está sonando por ahí? El mirlo este que tenemos aquí al lado. ¡Vaya sorpresa! Hola, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Hola, Tono Regra Menéndez. Hoy tenemos uno que no suele ser habitual a estas horas. Un compañero que no es habitual. Sí. Tomás Rivero Ortiz. Buenas noches. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Tono. Hoy, buenas tardes, Rodri. Hoy te toca soportarnos a nosotros. Con mucho gusto y placer. Ya lo siento, pero lo que hay. Con mucho gusto y placer. El pobre de Noé hoy no está, se libra. El pobre. Ha hecho pies. Ha volado como los pájaros. Bueno, y como se decía en las antiguas gilas, acá estamos todos. Quiero comenzar mandando un recuerdo y un saludo a los oyentes que forman parte del Grupo La Alborá, el Grupo La Alborá del Centro Asturiano de Madrid, donde yo me inicié en estos menesteres y que están repartidos ya prácticamente por toda España de distintas generaciones. Pues nada, un saludo para ellos que algunos nos escuchan. Y aunque no era nuestra intención, vaya por delante que queremos dedicar este programa que hemos titulado Pajarucos, pues al pajarito de Laredo. Ya, que ha pasado, sabéis, por aquí, pero desde que se jubiló ya no ya hay nada, quien le vuelva está a ver. Missing, ¿eh? Ha volado el pajarito. Como no hay. Pues eso, a Juan Antonio Arconada, Antoine, que para ti va este programa dedicado a los pájaros. Comentaros muy rápidamente que se empiezan ya a amontonar los festivales, va llegando el veranito, se va la primavera y empiezan los festivales. El primero, os comento, es un festival solidario, es en el Colegio Cisneros de Santander, es un festival folk, irán pandereteras, rabeleros, bueno, todos aquellos amigos que colaboran con el Festival por Niños Huérfanos por el SIDA Mozambique. Es el viernes 17. Desgraciadamente no sé la hora, calculo que sea las 8, las 7, las 8 de la tarde. Y también el mismo viernes 17 comienza el séptimo Festival Folcomillas, que tiene alrededor de este festival un mercado medieval, hay juegos, teatro, talleres, música tradicional, vamos, es en el Palacio, Parque de Sobrellano, frente al Palacio de Sobrellano, en pleno centro de Comillas, aquí en Cantabria, para los que no sois de fuera, porque tenemos muchos oyentes de fuera, hasta de Palencia nos escuchan, Rodri, fíjate. De Valencia. Pues, y Palencia. Ay, Palencia. Y de Valencia, y también, de donde digas. Si ya tenemos, debemos de tener ya, es que por lo menos 17, 18 oyentes. Mil. No, en total, en toda España, hombre. Vale, se ve que son muy inteligentes y tienen muy buen gusto para escuchar este programa. Pues un saludo para todos ellos y para los que se incorporan nuevos. Y que nos los vamos conociendo poco a poco. Nos han dicho algunos que se iban a incorporar hoy a oírnos por primera vez el programa. Un fuerte saludo para todos ellos. Ya veremos los índices de audiencia, a ver si ya estamos por los 20. Esos picos de pájaros. 20, 21. Bueno, venga, todo. El viernes 17 de junio en el Palacio de Sobrellano, como decía, en el Parque de Sobrellano, el séptimo festival Folcomillas, estará Odres de Madrid, al que hemos oído bastantes veces canciones de ellos en este programa, Queimpa de Cataluña, Celtimace de Madrid. El sábado 18 estarán Muyallos de Raíz, que ya han tocado bastante por aquí por Cantabria, Corquieu de Asturias, Metal Cambra de Castellón, y el domingo 19 estará Jorge David, Pamusquis de Asturias, Jorge David, que son de Cantabria, y Duerna de Asturias. ¿Y qué más hay por ahí, Rodri? Pues espera, escucha un poco. ¡Ay, acordeones! ¿Estoy de acordeones? Es que soy acordeones y saltar, ¿eh? Bueno, pues este es el grupo Alegría Portuguesa de Girón, que es el grupo que hay en la colonia portuguesa de Zenón y que han sido los con los que hemos estado este fin de semana en Zenón, en Francia. Por parte de Laredo, la representación han sido el grupo Los Ventolines, el grupo Son de Laredo, el grupo Streamen y nosotros, La Gila. Hemos estado ahí conviviendo con ellos estos dos días y con seis grupos más de folclore portugués. Lo hemos pasado estupendamente. Si queréis... ¡Tono! ¡Deja el pájaro, hombre! Si queréis ver un poco la actividad, pues podéis entrar en el Facebook de La Gila y allí tenéis colgadas las fotos y lo podéis ver. Pues nada, a todos los que con los que hemos convivido, tanto de Laredo como de Francia, pues darles las gracias por lo bien que nos lo hemos pasado. Toda la documentación que hemos recogido, los discos que hemos adquirido y los instrumentos, porque hasta Tono ha comprado instrumentos allí y... Tengo un vicio. Y ya os iremos dando cuenta más adelante de las actividades que por ahí se desarrollaban, porque llevan ya el 29º Festival Internacional de Folclore en Zenón. Fíjate, ¿eh? Casi llegamos al número 30, ¿eh? Y nosotros, bueno, por lo menos hemos llegado al 29, Tono. Han tenido que transcurrir 29 años para enterarnos que había ese estupendo festival impresionante en Zenón. Bueno, queríamos hacer esta pequeña puntualización porque la verdad es que ha sido muy interesante el fin de semana. Pero vamos ya al programa que nos ocupa y, Tono, me imagino que hayas traído algún refrán o alguna adivinanza. Ah, pues mira, casualidad de la vida, tengo refranes. ¿Refranes? En un principio, sí, muchos. En un principio iba a decir refranes de pájaros. ¡Buf! Ni te puedes hacer ni idea los que había. Digo, bueno, y de aves. Muchísimas, así que digo, no, pues voy a personalizar, voy a hablar de los pájaros, de sus nombres, vamos, y tal. Y así lo he hilado. Dos gorriones en una espiga hacen mala amiga. El juez perverso condena a la paloma y libra al cuervo. Desde lejos se conoce el pájaro que es calandria. Para marzo a su mitad, la golondrina viene y el tordo se va. Oye, espera un poco, hay que pensarlos estos. Yo algunos no sé muy bien. Léelos un poco más. Más lento, porque si mira, no este es del calendario. A ver. Para marzo a su mitad, la golondrina viene, bueno, y el tordo se va. Ese es fácil. Estacional. Vale, ok. El juez perverso condena a la paloma y libera al cuervo. Quiere decir que los inocentes, al final, por esa inocencia, esa candidez, pagan el ahora pato sí. y el vale. Cuervo, no el te malo, tampoco. Se la sabe toda. Entendido. Bueno, donde hay águilas, no cuentan gavilanes. Es lo mismo que donde hay patrón, no manda marinero. ¿Te lo sigo explicando todos? O... Como tú quieras, a tu buen hacer. Aunque la garza vuela muy alta, el halcón la mata. Vale, entendido. Entendido. Cada mochuelo a su olivo. Normalmente este se dice, cada mochuelo a su olivo. Pero el refrán completo es, cada mochuelo a su olivo y cada puta a su rincón. Claro, ya sé por qué no se dice lo segundo. Dando a entender que cada uno tiene que estar en su sitio. Donde tiene que estar. Eso es. La mula con mataduras de lejos ve venir a las urracas, porque ya ve el peligro, claro, si está con muchas mataduras, está próxima a morir y ya están pues las urracas alrededor. Vale. Buena es la carne de perdiz, pero mejor la de codorniz. Esto simplemente es un consejo para comer a la hora gastronómica. Una cosa gastronómica. Conejo, perdiz o pato, venga al plato. Bien, entendido. Seguimos en ese mismo plan. El consejo del viejo Fariluco, hay que ser cuco. teniendo la acepción de que el cuco es muy listuco. Muy listo. Y perdón por el ripio. Perdonado. Bueno. Buitres y milanos, primos hermanos. Cuando el mirlo canta, si llueve, señal de agua. Bueno, estas son las verdades de Perogrullo, eso que dice que a la mano cerrada le llaman puño. Pues eso, cuando el mirlo canta, si llueve, señal de agua. Da igual que cante que no, ya vemos que llueve. Sí. ¿Qué sabe el burro del canto del ruiseñor? Uy, cuánto se podían aplicar esto. Se lo podían aplicar. Entendido, sí, también. De padres cantores, hijos jilgueros, al caraván zancudo para otros consejos, para sí ninguno, el abejaruco a las 24 horas, cuco. A tu tierra grulla, aunque sea con un pie. Este la verdad es que no lo entiendo muy bien. A ver, pero como era de grullas, ya lo he metido. No me hagas que te lo explique porque, bueno, supongo que, pero la grulla, que seas a, vayas a tu tierra como sea, aunque sea con un pie, como dice. La grulla es algo más que un pájaro, ¿eh? Porque sí, bueno, es un ave ya de con cierta entidad. Claro. El azor en el palo y el halcón en la mano, que es como se tienen que sujetar. Y para terminar, Rodri, uno que voy a dedicar a la ministra de Igualdad, a Viviana Ido, aquella de individuos, individuas y sí, tal. Sí. Pues se lo voy a dedicar. En toda tierra de garbanzos, 6 gansos y 6 gansas son 12 gansos. Pues mira, está muy bien hilado. Está muy bien hilado. ¿Y algún refrán más? No, una adivinanza. Adivinanza. Antes de que entres tú con la frase. Perdona, un oyente nos ha mandado un refrán que no pienso repetir porque es ese refrán que tú dices que no existe. No existe. Ese refrán no existe. Vale, ok. Eso es muy recurrente. Muy recurrente. Blanca como la nieve. Gracias al oyente, ¿eh? Sí, nos está oyendo. Interés. Quiere decir que nos está oyendo. Exactamente. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo a un oyente. Un oyente. Es dicho un oyente masculino. Nos ha pasado esta nota. Sí. Bueno, vamos. Rodri, llevamos un cuarto de hora y no avanzamos, ¿eh? Es lo que tienen los pájaros. Adivinanza. Blanca como la nieve, negra como el carbón, las patas como una vela y el cuello como una hoz. Quien quiera saberla o crea que la sabe, que nos llame al 942-6727-00, creo que es, porque están los papeles 61. Por ahí tapados. 61-27-00. Sí. Y si acierta con la solución, pues vale. Le felicitaremos, no damos premio ninguno. Repetir, aunque sea rápidamente, porque no me he enterado. Blanca como la nieve, negra como el carbón, las patas como una vela y el cuello como una hoz. Y es un ave. Y es un ave. Vale. Bien, pues de gran porte. Que llame y que lo mismo, y pues va a Tomás y nos pasa la nota. ¿Y la frase? La frase, el dicho que he elegido. Bueno, pues es cargar con el mochuelo. Tú hablabas también en un refrán ahí sobre los mochuelos, pues explico un poco esto, que muchas veces lo decimos. A la pomada. Cuando queremos hacer recaer sobre alguien una situación que desmerece o que no es grata, pues solemos decir, vamos a cargarle con el mochuelo. O me cargaron el mochuelo, si nos lo aplicamos a nosotros mismos. Al pardillo. Va. El dicho proviene de la siguiente famosa anécdota. Cierto día entraron a comer en una venta 2 mozos, andaluz uno y gallego el otro. Como el posadero les advirtiese que nada sino un mochuelo y una perdiz podía servirles, dijo el andaluz, que bien estaba, que eso sirviese y que ya se apañarían. Con que hecho así, el andaluz le dijo al gallego, ¡ea! Elige, hermano, que la cosa es clara. O te comes tú el mochuelo y yo la perdiz, o yo me jamo la perdiz y tú cargas con el mochuelo. Con lo que el gallego, estrujado por la truanesca alternativa, pechó con el mochuelo. No tenía más alternativa. No había más. Y de ahí viene este famoso dicho de cargar con el mochuelo. Muy bien. Y vamos a empezar a escuchar ya un tema musical. Una música, sí. Llevamos hablando mucho. Que están deseando ya que nos callemos. Proponnos algo. Pues vamos a empezar oyendo un tema que va a hablar de palometas. Está en catalán, en el catalán que hablan en Aragón, nos lo interpretan. De palomas, o palmillas. O palomas. Bueno. Los dulceineros. Sí, la palometa, sí, la japuta. Bueno, exactamente. Bueno, pero en este caso, palometa es catalán. Sí, pues es paloma. El ave, la paloma. Dulceineros del Bajo Aragón, en su disco Trastes e Cantas de Populares de Aragón, nos interpreta en catalán aragonés, en el catalán este que hablan ahí, en la Aragón, raya con pues Cataluña. Palometa. Palometa, vais a luzar, tota volant. Palometa, vais a luzar, tota volant, no peinant. Mel i melo, gire. Mel i melo, gire pel cantó. La señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, la señora, después de esto, que también han interpretado los niños, vamos a escuchar a Tono, que ya no es tan niño, pero nos va a contar algo más para introducirnos en el tema de los pajarucos. El tema que vamos a escuchar de fondo se titula Canario, porque lo interpreta un canario, que es Miguel Afonso, de su disco De Vuelta al Baile, y con él, aunque sea canario de Canarias, pero bueno, la tierra de los canarios. Es la tierra de los canarios, vamos a escuchar a Tono. Distintas acepciones tiene la voz pájaro, al margen de aves de pequeño tamaño, pues así empleamos esa voz para designar a un hombre astuto y sagaz que suele suscitar recelos. También tiene ciertas connotaciones sexuales, por aquello del pajarito, o sacar el, cambiarle el agua al canario, etc. Pero no vamos a hablar hoy de fraseología, salvo la parte de paremiología que hemos dedicado en todos los programas al tema que nos ocupa y que ya hemos dejado atrás. Hablaremos, en lo que nos dé tiempo, de creencias, tradiciones y ritos en los que estos pequeños animalitos son protagonistas. Y ciertamente son muchos, pues dentro de la fauna salvaje son quizás los más fáciles de observar y por tanto susceptibles de acomodarnos a nuestra cotidianidad. No quisiera enredarme en explicaciones enrevesadas o más o menos excéntricas y que alguno piense que tengo la cabeza llena de pájaros, sino que procuraremos ir casi a lo obvio. Poco aportaremos hoy en este programa que no sepáis todos y cada uno de vosotros, pero no viene mal, para que sirva de recordatorio de aquellas cosas que se van quedando en los rincones de la memoria. Y aunque no quiero ser ave de mal agüero, conviene ir recordando que esta novena temporada de La Gila ya va llegando a su fin, pues no nos queda más que un último programa. Así pues, abrimos la puerta de esta cocina desde la que realizamos la gila y dejamos que por ella entre y vuele nuestra imaginación. Tono, y si te digo que eres un pájaro de cuenta, ¿te sonaría bien o te sonaría mal? Pues más bien mal. Pues te puede sonar bien, porque no solamente se denomina con esta frase a una persona que es un poco sinvergüenza o... Pues por ahí voy yo. Pues no, porque nos sirve también para aludir a la persona que por su condición o valor debemos tratar con respeto. Mira. Entonces, lo que pasa es que en ese sentido se utiliza muy poquito. Ya, pero también vale. Ya, esta mira, persona mira. Es un pájaro de cuenta, quiere decir que tiene su gran formas, valor. Hay otras cosas que designan mejor. Ya, ese bueno, sentido, pero para que no perdamos también esta acepción. Ya. Bien. Es así. Pues sí. Bueno, Tono, vamos a empezar hablando sobre los pájaros y nos vamos a referir a ellos cuando. ¿Qué? ¿Las religiones? Pues mira, vamos a empezar por la religión, bueno. La importancia de los pájaros, de las aves en la religión. Ya en el pueblo judío heredó de las leyes de Moisés pues esas ofrendas para Dios. En el Levítico 1.14 dice: mas si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones. Y en el pueblo elegido, el pueblo judío, cuando tenían un primogénito, se le presentaba a Dios ese hijo primogénito en el templo y en forma de sacrificio. Y la costumbre de los humildes era presentar dos tórtolas, normalmente siempre son dos tórtolas, como ofrenda. También dentro de lo que presentó María y José en efectivamente, el templo que se celebra, por Jesús. Eso es. El día de la Pascua, precisamente, la Iglesia lo reservaba para el bautismo de sus nuevos hijos. Así, al igual que en el bautismo de Cristo, que el Espíritu Santo se materializó en forma de paloma, todavía en el siglo XVI hay referencias a gastos para compra de tórtolas, palomas y otros pájaros destinados al sábado de gloria. Dado el escaso interés que siempre tuvo la Iglesia en mantener dentro del templo cualquier costumbre, por antigua y popular que fuera, y que pudiese alterar el orden, no es extraño encontrar en ese mismo siglo contratos con determinadas personas que imitaban a los pájaros para estas ceremonias u otras similares, como la ceremonia de la resurrección, porque antes soltaban esas tórtolas, palomas dentro del templo y claro, aquello era un desbarajuste y distraía mucho al pueblo. Así eludían con esas personas, imitando el canto de los pájaros, la necesidad que hubiese revoloteando por interior del edificio animales no controlados. Hay una nota muy curiosa de Juan de Chía en el capítulo 2 de la música en Girona y habla del pago que se hizo en 1523 por el Corpus a un tal Pedro Velasco Roca. Quasonavi unam filomenan, ponía. Es decir, que una flauta de agua como esta, que yo he estado tocando ahora, era para sustituir a los pájaros, y este instrumento, llamado en catalán rossinyol, pasó posteriormente a manos de los chiquillos, que lo hacían sonar al paso de las procesiones. Dale ahí, que cante. Que no es más que una jarrita de barro con pequeñita con agua. Sí, bueno, hay algunas que tienen forma de pajarillo. Sí. Y vamos a ir algo referente a las tórtolas. A ver, pues de Ángel Carril, lamentablemente fallecido, salmantino él. Pues de su disco De Generación en Generación hemos extraído este tema que está dedicado a las tórtolas y se titula así, La Tortolita. Y eres como la nieve que cae a copos, y eres como la nieve que cae a copos, y por eso te quieren tanto mis ojos serranita como la triste tortolita por esos montes perdidita. Si quieres que te quiera, me has de dar antes. Si quieres que te quiera, me has de dar antes. Jugón de terciopelo, cruz de diamantes como llueve. Que serenita cae la nieve y el aire cierzo la detiene. Porque no te he querido, estas que rabias, porque no te he querido, estas que rabias, si no eres de mi gusto, porque te rabias, tortolita, por esos montes perdida, de rama en rama va solita. Hemos dejado las tórtolas atrás, pero no vamos a seguir en la misma familia con las palomas. Las palomas que además tanto asemejan y tanto las comparan a las mujeres, claro, a las novias, a las casadas, con la pureza de la palomita blanca. Uh-huh. Lo oímos en muchas coplas. Que es lo que estábamos oyendo también en la canción que interpretaba Ángel Carril. Y muchas veces en la literatura y en la literatura culta y la popular se utiliza el tema de las aves para pues hacer símil con la mujer y sus cualidades y a veces sus defectos. Y siguiendo con las palomas que ya hemos nombrado un poco que soltaban por el templo, seguimos en la religión y en el relato del Génesis nos narra de este modo cómo comprobó Noé que había finalizado el diluvio. Dice, pasados 40 días más, abrió Noé la ventana que había hecho en el arca y para ver cuánto habían menguado las aguas soltó un cuervo que volando iba y venía mientras se secaban las aguas sobre la tierra. 7 días después, para ver si se habían secado ya las aguas sobre la haz de la tierra, soltó una paloma que, como no hallase dónde posar el pie, se volvió a Noé, con Noé al arca, porque las aguas cubrían todavía la superficie de la tierra. Sacó en la mano y tomándola la metió en el arca. Esperó otros 7 días y al cabo de ello soltó otra vez la paloma, que volvió a él a la tarde trayendo en el pico una ramita verde de olivo. Conoció Noé que habían disminuido las aguas sobre la tierra, pero todavía esperó otros 7 días y volvió a soltar la paloma, que ya no volvió más a él. Este símbolo de la paloma trayendo la ramita de olivo es lo que se ha mantenido como símbolo de la paz. Sí, otros pájaros, como por ejemplo el ruiseñor, es el símbolo de la melancolía del enamorado. El grajo barrunta las cosas aciagas, el mirlo representa el sueño imposible y la golondrina, de la que voy a hablar ahora, representa la piedad religiosa. Lo que voy a comentar está sacado de la revista de Folklore y es un artículo de nuestro amigo José Manuel Fraile Gil, que lo titula La golondrina del cancionero tradicional madrileño, y de él voy a extractar cosas. Un pequeño resumen, porque es amplio. Nos cuenta que las golondrinas son, junto a las cigüeñas, las migradoras por excelencia entre las gentes del campo. Llegado a mediar marzo, se tiene en muchos sitios a San José, el 19 de marzo, por el día clave de su venida. Comienzan a reunirse al empezar septiembre con ánimo de emprender juntas el largo y penoso viaje que tienen que hacer. Las golondrinas son muy respetadas y queridas, porque por esto decimos que al final representa la piedad religiosa, porque a nadie se le ocurre matar una golondrina, son bichos sagrados. Están consideradas animales sagrados. Son de Dios, las golondrinas son de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Te preguntarás. Pues bien, cuenta la tradición que fueron las aves que quitaron las espinas a nuestro Señor y por eso nadie las mata cuando estaban en la... Hay una copla que dice: en el monte Calvario las golondrinas quitaron a Cristo las 5 espinas. Ajá. Y hay otra que dice: ya bajan las golondrinas con el vuelo muy sereno a quitarle las espinas a Jesús del Nazareno. Comentarte que en Asturias, al igual que en el resto de España, de Europa, porque en España, en toda Europa, están consideradas sagradas. En Asturias no hay quien se atreva a matar una golondrina ni a destruir su nido, porque quien tal hiciese sería castigado inmediatamente con la pérdida de la mejor vaca. Y dicen que si el que comete daño no tiene vacas, se muere la persona más querida de su familia. Sí, hay, o sea, que como para atentar al diablo, ¿eh? Hay otras terribles maldiciones que se cernían sobre aquel que osara matar una de estas aves o destruir su nido, como la pérdida de la mano derecha o la aparición de granos dolorosos en la axila, que son llamados los golondrinos, las crías de las golondrinas, ¿no? Bueno, comentar también que, claro, son muy veneradas no solamente en el plano religioso, sino porque es en toda Europa, la sociedad campesina rinde culto ancestral a este ave, porque son ellas las que pues se comen cantidad de insectos y de animales dañinos para los agricultores. Decir también que las golondrinas tienen numerosos nombres en nuestro país, en las diferentes lenguas y dialectos, como por ejemplo en Asturias, que se la llama andarina, en Galicia se la llama anduriña, en Cataluña aureneta, en Valencia oronel y en el País Vasco irundo. Bueno, también contaba yo al principio que uno de mis recuerdos infantiles es ver volar las golondrinas por la calle Rebellón, que era donde yo vivía de pequeño, y verlas allí, pues como también dice Chema Fraile en su artículo, en ese pentagrama de los cables de la luz, donde se posaban al atardecer todas las golondrinas, y los gritos que emiten, y bueno, pues que era una cosa que se te queda grabado en el recuerdo, ¿no? Y que lamentablemente, pues por diferentes causas, pues que ya no hay tantos insectos como había antes en Laredo, pues han ido desapareciendo, pero que algunas vuelven a hacer sus nidos, como contaba y como veíamos el otro día mientras tomábamos una caña sentados en el Mazantini, veíamos el nido que había enfrente. Comentarme, me pasa una nota, Tomás, que dice que en China esperan a que lleguen las golondrinas para iniciar la siembra del arroz. Claro, porque es el mejor referente claro. para estacional, para saber cuándo empezar con eso. Y siguiendo con golondrinas, vamos a ir un tema. ¿Y qué te queda decir de golondrinas? No, bueno, habría mucho que decir y nos cuenta mucho, pero bueno, a aquellos que nos estéis escuchando podéis entrar por internet en la revista de folclore y seguir leyendo el artículo de Chema, que es muy interesante. De José Manuel Fraile Gil. Pues vamos a escuchar del disco de Tejedor Yunáticos el corte 5, que se llama precisamente así, Andolina. Plata, son reyumos de la mar, es na lana tarde, camino de otros cielos, nel sofico pa' llevar el mío triste cantar. La seronda ambura perente, el falle urrusti en los carballos, amortez col día el yar, los míos pensamientos caricos de ausencia y al mi amante echo a faltar, donde se encontrará. Andolina, si lo hubieres al pasar, dulce amiga, no me niegues el cantar, compañera, porque sé que tornará y el sollozo de amor mi cuerpo abrazará. Hacia la borrina, hacia la llanada y el orvallo te llegó el sofuso de metal. Dos hombres afonden al pisar la huelga, los fugados son a llegar al pie de la malla. Andando soyerte senté les cabañes, siente la andolina mermurando el so cantar, al rollo que manda camuda y la cara el so arrogante coral tal punto de argallar. Andolina, si lo hubieres al pasar, dulce amiga, no me niegues el cantar, compañera, porque sé que tornará y el sollozo cuerpo abrazará. Sigue con el vuelo la andolina y seguimos adelante con el programa. Una pena que no podamos escuchar el tema entero, es un poco largo, pero hay tantos contenidos y tantas músicas que tenemos que dejar simplemente una pequeña muestra de casi de cada uno. Sube un poquito esto que canta. Suyera su estrella polar, norteaba los vientos en tan antoxana, pero una pegana más pozos en apumar. Un anillo d'oro colgó del arfuello, recolló lo a dulces con los cuellos de cristal, vistía de prieto, miraba siempre de la que diva entonar el sodolio soñar. Andolina, si lo hubieres al pasar, dulce amiga, no me niegues el cantar, compañera, porque sé que tornará y el sollozo de amor mi cuerpo abrazará. Bueno, pues siguiendo adelante con el programa. Y ya para ir dejando el tema de la religión, no podemos obviar, cuando hablamos de pájaros, un santo muy famoso. San Antonio. Sí, también. San Antonio y los pajaritos. Sí, sí, bueno. hemos dicho que íbamos a hablar de lo obvio, pero bueno, como eso es una cosa que ya tenemos todos en mente, pues no. San Frutos el Pajarero, el patrón de Segovia. Ah, San Frutos. San Frutos el Pajarero. ¿Y por qué es el pajarero? Pues se le conoce así por el pajarero, porque en su festividad, que es el 25 de octubre, entrado ya el otoño, y con los fríos que anuncian ya el invierno, las aves inician la emigración a tierras más cálidas. Y en Segovia existía la tradición, la costumbre de cazar en la madrugada del 25 de octubre, que es su festividad. Uh-huh. Era tan popular y tenía tanto arraigo que era necesario salir la tarde del día 24 para tener un puesto de caza. Y la noche se pasaba en el campo en un tono muy festivo y muy relajado. La caza de pájaros la practicaban unos gremios de trabajadores muy determinados, como zapateros, remendones y peluqueros, pues no había zapatero que se preciara que mientras ejecutaba su tarea de remendar zapatos no exhibiera colgados en la entrada de su pequeño taller 7 u 8 jaulas con los mejores reclamos de las especies de aves que se cazaban. Y no había tampoco un peluquero que no animara la estancia de su peluquería con los trinos de los reclamos utilizados en la caza. De ahí le viene el nombre del pajarero a San Frutos. Ajá. Bueno, y cuando las personas, cuando están, se encuentran en situaciones de peligro, pues muchas veces se encomiendan a los santos. Pero hay unos profesionales que en estos casos se encomendaban a las aves. ¿Por qué? Son los mineros. Los mineros, claro, antiguamente, cuando bajaban a la mina y no tenían estos aparatos técnicos que hay ahora tan estupendos para la detección del grisú, es que sabéis que es ese gas venenoso que además va ascendiendo desde el suelo hacia arriba, pues resulta que inoloro. Claro, sí, te mueres, o sea, te estás respirando, te estás envenenando sin darte cuenta. Entonces, en vez de encomendarse a algún santo, como te decía, pues lo que hacían es llevar una pequeña jaulita con un pájaro, bien sea un jilguero, un canario o algún pajarito, pequeñito, algo pequeño, para que en el momento, y le echaban un ojo de vez en cuando, porque en el momento que le veían ya tirado patas arriba en la jaula, sabían que era el primer escape de grisú y tenían que salir pitando del pozo, de la mina, donde estuviera. Pues ya que has dicho que eran pajaritos, que eran pequeños, pues vamos a escuchar a Vanessa Muela en su disco Generación Espontánea, pues un lindo paso, este paso doble que es un lindo pajarito. En mi ventana y yo le recogí compadecida, prestándole el calor que le faltaba. Lo puse en una jaula primorosa, dorada de cristales que tenía, colgado entre las flores de mi reja, y allí triste cantaba noche y día. Pajarito, pajarito, que volando vas al mundo entero, dile a mi amor que me aguarde, que me encuentro prisionero. Y un ruiseñor cantaba en la enramada, y le conté mis penas cierto día, y el pobre ruiseñor cantar no puede, porque se acuerda de la pena mía. Pues sabe el ruiseñor que yo le quiero, y que tú eres mi pena y mi tormento, y que de celos padezco y me muero, y en cambio tú me das más sentimientos. Pajarito, pajarito, que cantando estás con tanta pena, dile, dile que me quiera, que esa carita morena. que te quiero, porque sé todo el amor de tu farsía y sé que a otro amor quieres primero. Déjala entre las aves que mi pecho se deshaga crujiente de dolores y me hagan olvidar los desengaños que anhelaron de mí aquellos amores. Pajarito, pajarito, que cantando dices la pena mía, di también lo que es celo de sufrir una farsía. Dos lindas mariposas en tus labios paráronse creyéndose de rosas y al mismo su aleteo la besaron. Envidia tuve yo a las mariposas, que mi tormento son la viva grana que se asoma. Oyendo a Vanessa y las dulzainas, es que me veo en la Plaza Mayor de Riaza, donde tantos pasodobles bailé, o en Pedraza también allá al lado, en Segovia. ¡Qué maravilla! Es que se te van los pies con estos pasodobles. Vamos a otros pajarucos. Ah, por cierto, tú eres un poco cuco. Bueno, un poco cuco, no, tú eres cuco directamente. Ya sé tú por eres dónde cuco. Va. Sí, soy cuco entero, sí, porque soy de Cantabria. Efectivamente. ¿Qué pasa? A ver. ¿Y por qué los cántabros sois cucos? No, tú no lo sabes. Algo he oído. Bueno, pues creo que nos llamaban cucos, nos llamaban, no es que nos llamemos a nosotros mismos cucos, pero ya sabéis que el cuco es un ave que pone los huevos en nido ajeno. Entonces, relacionándonos con este ave, tan cuco, tan cuca, pues los cántabros nos llaman así a los cántabros porque antiguamente, ya sabéis, por las leyes, por las diferentes disposiciones que había en Vizcaya, pues estaban exentos de realizar el servicio militar y estaban exentos de determinados impuestos por sus fueros, por todas estas historias, estas cosas históricas. Vamos, que vivían también como viven ahora, quejándose, pero vivían también como viven ahora. Y estábamos al lado los cántabros, pues que resulta que teníamos que ir a la mili. Y tontos no erais. No, tontos no, pero teníamos que ir a la mili, todas esas cosas, pagar más impuestos. A la mili, pues, no, a la guerra. Pues, a la guerra, a la cuando guerra. Había guerra, a la guerra de Cuba, a las Filipinas, a las de Marruecos, las que fuera. Y entonces, ¿qué hacían nuestras abuelas? Pues muy cucas ellas, iban a parir a Vizcaya. Y entonces, como buenos vizcaínos, estaban exentos, porque ellas eran las provincias exentas. Claro, ponían el huevo en nido ajeno, y de ahí viene el que se nos llame cucos. Y respecto al cuco, en Asturias, en Asturias y prácticamente en toda España, yo creo que también, cuando canta el cuco en las ramas del bosque, pues los chavales, los críos, le preguntan, cuquiello, barbiello, barbes de escoba, ¿cuántos años hay de aquí a la mio boda? Y dependiendo las veces que cante el cuco, van contando y se supone que adivina los años o incluso hasta la muerte. Vamos a escuchar al grupo La Braña, que han hecho una canción, van a cantar la canción del cuco, también un poco larga, no la vamos a poder oír entera, donde recogen precisamente estas coplas que se le cantaban o se le preguntaban al cuco. Quisiera ser como el cuco, pájaro que nunca anida, pon el huevo en nido ajeno, Se nota en las letras que la Braña son de León, son leoneses. ¿Y a dónde nos vamos? Ah, pues ya nos seguimos ya en Castilla y León, ¿no? Pues sí, ya que nos hemos ido hasta allí, vamos a aprovechar el viaje. Y del disco Los Animales, de la colección Ser y Estar en Castilla y León, que es una producción de la Fundación Joaquín Díaz para el Museo Etnográfico de Castilla y León, que como ya sabéis, está en Zamora, hicimos un programa especial sobre ello, pues nos envió Ruth Domínguez y nuestro paisano de Udaya, Emilio, que trabaja en documentación, nos envió este disco que trata sobre los animales. Y de él hemos elegido algo que se hacía antiguamente para reclamar a los pájaros cuando iban a cazar pájaros, porque los pájaros también han quitado muchas veces el hambre. Tanto las palomas, que se hacían los palomares para comerse los pichones. Y eso a los de tierra de campos, claro, en Palencia, todos los palomares. Todos esos palomares. No solo para quitar el hambre, bueno, para quitar el hambre también indirectamente, porque más importante que los pichones era la palomina para abonar los campos. Ah, también, claro. Los excrementos recogían allí, de las palomas. Por eso vemos cuando vamos por Castilla esos tantos palomares por allí. Bueno, pues mucha gente enseñaba a los demás, a sus nietos, a sus hijos, a hacer reclamos de pájaros y con ello atraerlos y poder adquirirlos. Algunos pájaros eran para comer y otros para vender, como podía ser el canario o los jilgueros. Pues hemos sacado de una grabación de 1978 estos reclamos, vamos a ir unos pocos para que os hagáis una idea, y están interpretados por Fausto Sanz, de 66 años, en el 78, en aquel año, cuando se grabó, y que es natural de Pesquera de Duero, en Valladolid. Vamos a escucharlo un poco. La codorniz. Rompendo la ficada. Pues así se tira un buen rato este hombre imitando, que es un virguero, o era, no sé si vivirá todavía, pero vamos, tenía una habilidad para imitar imitando luego al canario, a la calandria. Pájaros. Bueno. Se nota ese zumbido, porque claro, cuando hemos ido siempre, esto no tengo yo nada que ver ahí, pero cuando los que íbamos encuestando por los pueblos y por ahí buscando pues informantes que nos cantasen y nos contasen sus saberes, pues íbamos con unos cassettes bastante maluchos en general, y se nota en la calidad de la grabación. Queda el testimonio, que es lo que nos interesa, pero realmente con los medios que hay hoy se echa a faltar esa calidad que hay ahora. Vamos a seguir utilizando este disco titulado así, Los Animales, de la colección Ser y Estar en Castilla y León, porque vamos a escuchar, esta es una grabación ya del 2005, pero vamos a escuchar algo que también se hacía antes mucho, contar cuentos en donde a través de palabras los niños recordaran el trinar o el canto de los pájaros, y cuando fueran por el campo o por el bosque, simplemente al recordar el cuento, ellos ya sabían qué pájaro estaba entre las ramas de los árboles. El cuento se titula Lo que dicen los pájaros, y en este caso habla sobre el mochuelo y la oropéndola, y está narrado por Adolfo Álvarez García, de 82 años, en el 2005, y natural de Fornillos de Femosel, en Zamora. Hay pájaros que se le coge en el cantar, que eso, desde luego, porque tenemos uno que lo llamamos el mochuelo. Ese, desde luego, pues cuando más canta el mochuelo es de noche, en el buen tiempo. Y dice en el cantar, voy. Y entonces la muchuela le contesta, mejor quería haberme casado con el cuco, que no con ese animaluco que toda la noche está voy y no acaba de venir. Y hay desde luego otra que llamamos prepiéndolas, que esas son un pájaro, o orpéndola, por aquí decimos prepiéndola, pero el nombre legítimo va a ser orpéndola, que es un pájaro que es amarillo y tiene nada más lo de las plumas así un poco más oscuro, y que cría en los árboles por ahí, desde luego, como en fresnos, chopos o eso, que hacen el nido igual que una cesta, colgado así en una rama, desde luego, igual que una cesta, y le ponen así rodeado de las ramas, eso. Y desde luego, en el cantar de la orpéndula, pues dice, amigo Diego, yo comí un higo, y desde que te vi, comílo. Y es un cantar, desde luego, del pájaro, todos lo habremos oído, a lo mejor, pero yo lo he oído muchas veces y es idéntico. Idéntico, desde luego, porque es un pájaro que come mucho la fruta y, sobre todo, a las higueras se van mucho. A las higueras se van mucho. Exactamente. Seguimos avanzando en el programa, que se nos está yendo el tiempo. Los pájaros como adivinos, la ornitomancia. Vamos a hacer una brevísima... Vamos a tocar este tema de una forma muy, muy rápida. Decían que la ornitomancia estaba muy de moda desde la época homérica, y puesto que las palabras griegas que significa pájaro, que es ornis o oionos, sí, también quiere decir presagio. El vuelo de los pájaros y sus gritos son sumamente reveladores de la voluntad de los dioses, por razones que explica Plutarco. En la ciencia del futuro, la parte más importante y más antigua, decía Plutarco, es la que se llama ciencia de los pájaros. Estos, gracias a su rapidez, a su inteligencia, a la precisión de las maniobras mediante las cuales se muestran atentos a cuanto impresiona su sensibilidad, actúan como verdaderos instrumentos al servicio de la divinidad. Ella les impone diversos movimientos y les provoca gorjeos y gritos. Unas veces los mantiene suspendidos en el aire, otras veces los lanza con ímpetu, bien para interrumpir con brusquedad algunos actos, y bien para que se lleven a cabo. Por esa razón, Eurípides llama a los pájaros mensajeros de los dioses. Recordamos que en el poema de Mio Cid dice: a la Isida vivar o vieron la corneja diestra, et entrando a Burgos o vieron la siniestra. Albricia, salvar Fáñez, cachados somos de tierra. Mas a gran honra tornaremos a Castilla, decía el bravo guerrero al ver tan buenos augurios. Y dentro de estos pájaros, estas aves augures, estaba el que hemos citado antes, el cuclillo, al que se le pregunta por el futuro, cuántos años faltan para la boda, etcétera. Hablando de cuentos, hay uno muy famoso en Cantabria que hemos oído a través de la voz de Lines Bejo, que es el cuento del origen de la pandereta, que nos relata que el hijo del pastor extiende la piel del cordero muerto sobre las ramas de un espino, y más tarde oía los picotazos de los pájaros sobre la piel tensada por el calor del sol, siendo así como surgió el primer pandero. Vamos a escuchar un trocito del grupo Raíces, de su disco La caza de amor, pues Fuente Fría le han titulado a ellos, que es el romance de Fontefrida. Fontefrida, Fontefrida, Fontefrida con amor. Sí, pero lo canta mejor. Lo canta mejor Antonio, que es quien lo canta esta versión. Fuente fría, fuente fría y con amor. ¿Dónde van las avecicas a tomar consolación? Si no es la tortolica que está viuda y con dolor. Por allí fuera a pasar el traidor del ruiseñor. Las palabras que le dice llenas están de traición. Si tú quisieses, señora, yo sería tu servidor. Vete de ahí, enemigo, malo, falso, engañador. Que hoy se cumplen 7 años que perdí mi buen amor. Que ni poso en ramo verde ni en prado que tenga flor. Si hallare el agua clara, turbia la bebiera yo. Que no quiero yo un marido, porque hijos no haya no. Ni quiero placer con ellos, ni menos consolación. Déjame triste, enemigo, malo, falso, mal traidor. Que no quiero ser tu amiga ni casar contigo yo. Fuente fría, fuente fría y con amor. Sí. Comentaba Ramón Menéndez Pidal en su libro Flor Nueva de Romances Viejos, a propósito de este romance, que hacía referencia a la tortolica, porque se aparean de por vida. Entonces se queda viuda y entonces revuelve ahí la tradición de que cuando las tórtolas se quedan solas, revuelven el agua, rehuyen el agua clara, como un luto por su pareja. Se nos está acabando el tiempo, teníamos muchas más cosas preparadas, pero bueno, no queremos acabar sin hablar antes un poco del jilguero, que en todas que las tanto casas... tanto nos acompañó de críos. Exactamente, crío, todas las casas, casi en todas las casas de Laredo había una jaula pequeña con jilguero. Por cierto, que las jaulas eran pequeñas, lamentablemente para el pajaruco, porque al no poder apenas ir de un palo a otro, pues cantaba más, porque mientras está pasando de un palo a otro, pues no canta, pero claro, se les estropea mucho el plumaje y la cola y todo lo demás. Pero bueno, que se iban a cazar los jilgueros a la Sierra de la Vida, porque por allí hay muchas bandadas de ellos, sigue habiéndolas, ya no se caza, gracias a Dios, porque pues se quieren mantener. Y lo que hacía, pues es, más que canarios, que se introdujeron después, pues solía haber en cada casa un jilguero, que muchas veces, si te equivocabas, en vez del macho tenías a la hembra, pues lo único que hacías era alimentarla, porque de cantar nada. Nos apuntaba también Tomás, y es cierto que muchas veces en aquellas cocinas, pues o bien de gas o bien de carbón, que podían soltar humo o lo que fuera, pues también se tenían las jaulas de los jilgueros, porque si se veía que el pájaro había muerto, pues también salvaba a las personas, porque a veces no olías el gas, y era una manera también de detectar ese gas en las propias casas, en las propias cocinas. Vamos a escuchar de Fernando Zavala, Cachimbo, vamos a escuchar un tema extraído de la segunda gala del folclore cántabro, que en este caso no canta del jilguero, pero canta de otro, habla de otro pájaro también muy emblemático, que es el mirueyu, el mirlo, y se titula así: ¿Qué bien cantaba un mirueyu? ¡Qué bien cantaba un mirueyu! En mi huerta esta mañana, que llegó la primavera, y está cantando a su amada los nobles pajarucos nos alegran el alba. Ya no vuelvo más al monte, que me pincho las patocas pa' la leche que yo saco, que se mueran las vacocas. No asome niña el pozo, que se refleja tocará, y van a quedar al verte las aguas enamoradas, la robleda y la fuente saben de mi querer. Pues se nos ha ido ya el tiempo, ya vamos pasados de tiempo. No hemos podido hablar de pájaros de mar y de buen agüero, las lechuzas, luétigas llamadas en liébana, en fin, esto siempre nos pasa lo mismo, Rodri. Es que no somos profesionales. Ya esto, te ¿no? digo. Si lo hiciera Pepa Fernández, pues... Le daba tiempo, vamos. Vamos. Venga. Pues antes de irnos, decir la solución a la adivinanza. Pero léenosla. Blanca como la nieve, negra como el carbón, las patas como una vela, el cuello como una hoz. ¿Como una hoz? Pues no sé. La cigüeña. La cigüeña. Ah, como una hoz. Claro, claro. Pero yo me imaginaba torcido. Sí. Bueno, en fin, la cigüeña. No, vamos, estaba fácil. Estaba fácil. Yo pongo bueno, adivinanza fácil. Que regresamos el martes 29 de junio a las 8:30, como siempre, y que es el último programa de la temporada de invierno de La Gila. La vamos a dedicar. Luego ya sabéis que a partir de julio hacemos los programas ya más musicales. Más frescucos. Y con amigos invitados que nos cuentan cosas. Todos los martes, pero el último de esta novena temporada lo hacemos este martes 29 de julio. Aprovechamos y... para poner aquellos discos que nos van mandando durante el año. Claro que tenemos muchos. Y a ir anunciándolos y presentándolos. Y los festivales y todo. Bueno, vamos a hacer un programa especial, este último programa de la temporada que le queremos titular Instrumentos Europeos, porque este martes 21, a partir de las 6 se va a inaugurar una exposición en la sala de exposiciones de la Oficina de Turismo aquí en Laredo, que es una exposición que está organizada por el Punto de Información Europeo de Laredo. Porque es el Día Europeo de la Música. Es el Día Europeo de la Música, el día 21, y se le ha propuesto a Tono, que tiene tropecientos mil instrumentos de todas las partes del mundo mundial, y ha hecho una selección. ¿De cuántos has hecho para esta exposición, Tono, de europeos? 140. Pues eso, que a partir del martes, a partir de las 6, que es la inauguración, por cierto, que vamos a tener la suerte de poder también escuchar un instrumento tan europeo y cántabro como es el rabel, un instrumento con tantos años de antigüedad, que nos une a todos los europeos, y que va a estar Chema Puente pues en esa inauguración cantándonos pues algún romance, alguna canta, alguna tonada. Nada, pues eso, que para luego comentaros más sobre la exposición, haremos este último programa titulado así, Instrumentos Europeos. Y nos vamos con la música del grupo Voz por Noche, recogido... Desaparecido grupo, una pena. Todos chicas eran. Todos chicas, el mejor grupo que había, todos chicas. Bueno, pues está recogida esta canción que es Aldapeco, que casualidad que este Aldapeco, pajarito, que lo hemos puesto ya varias veces en La Gila, mira que no solemos repetir músicas, y sin embargo este... siempre nos ha gustado y lo hemos repetido varias veces. Se lo dedicamos cuando nació el hijo de Miguel Cadavico. Efectivamente. Migueluco. Pues vamos con Aldapeco. Y hasta siempre, amigo Tomás Rivero. Tomás, gracias por ese control tan extraordinario que nos has hecho. Nos has controlado muy bien. Rodrigo Miguel Gómez. Tono Reguera. Hasta el próximo programa. Hasta siempre, amigos. Aldapecos agarrar en nada rar en Zagatán, aldapecos agarrar en nada rar en Zagatán, aldapecos agarrar en nada rar en Puntan, aldapecos agarrar en nada rar en Puntan, puntar en Puntan. Puntar en Puntan. tú, buen pajarito pinto. Y el pajarito aburridito, un día al bosque se le escapó. Fue perico al bosque corriendito, corriendito, y les preguntó a los otros, ¿dónde está mi pajarito? Tu pajarito está escondidito. Y ellos le dicen burlándose así, tiru, tiru, tiru, tiru, tiru, tiru, tiru, tiru, tiru, se volvió cerro y se escapó. Fue perico cerro, correndiño, correndiño, y preguntó a vosotros, ¿dónde está mi pasariño? O de un pasariño está escondidiño. Y ellos lo dicen brincándose así, tiruliruli, tiruliruli, ay, doctora, feo, ¿quién está? ¡Ay, de aquí!